¿Cómo se llama ese cóctel que mezcla vodka con relámpagos? ¿Quiénes gritaron de alegría cuando nació el color azul? ¿Por qué se entristece la tierra cuando aparecen las violetas? ¿Han contado el oro que tiene el territorio del maíz? ¿El cuatro es cuatro para todos? ¿Son todos los siete iguales?